¿cómo estás, senador? Buen día. Bien, ¿y usted, amigo mío? ¿Cómo está mi concejal, don Sandro Puebla? Muy bien, senador, un placer tenerlo en contacto con la Radio Carnaval. El senador... La que más se escucha. Claro que sí, pues senador Tomás de Rementería, esperándole porque los jueves conversamos con el senador Tomás de Rementería aquí en la radio que más se escucha, en la FM Carnaval. Oiga, senador, lo vi ayer apelando al tema de los perritos vagos que no pueden quedar solos después de una alarma de tsunami, y los municipios tienen que estar a la altura respecto también de la situación de los animales, pues. Sí, pues, pero y nos escucharon, nos escucharon tanto la alcaldesa Ricomonte, la alcaldesa Nieto, el alcalde Vera, San Antonio, sí. Todos me contaron que hicieron una evacuación especial de los perritos que habitan en nuestras playas, que hay muchos, y que fueron sacados y dejados en albergues mientras duraba la emergencia. Qué bien. ¿Y qué tal le pareció la evacuación? Estamos avanzando, senadora. Bueno, usted sabe que yo soy vecino de una zona de inundación, pues eso, entonces me tocó evacuar. Eso le iba a preguntar. ¿Usted tuvo que evacuar también junto a su hijito y la señora Carol? Sí, pues estaba, y además estaba con mis dos hijos, estábamos con los tres hijos, los tres niños, y evacuamos y pudimos irnos. Nos fuimos a la casa de un pariente ahí en Gómez Carreño y estuvimos ahí esperando hasta la emergencia, y después como tipo 9 de la noche volvimos a la casa. Y se levantó. Así que todo bien. A esa hora llegó la información de que se podía volver porque solamente había quedado el borde playa, por llamarle de alguna forma. Sí, sí. Así que nos volvimos y llegamos tipo 10 de la noche a la casa. Pero lo que vi, y estuve conversando con varios vecinos, con personas que viven en áreas de inundación, porque no es solo el borde costero propiamente tal, todos los norte, la población Vergara, como la conocemos, también es área de inundación. Y en Concón, que estuve muy conectado con el alcalde Freddy Ramírez, zonas como todo el lecho del río Concagua es área de inundación. Entonces, por ejemplo, personas de lugares tan lejos como La Victoria y en Puente Colmo tuvieron que desalojar también, porque están al borde del río. Y también le llega la alerta y todo el tema. Sí, pues. Entonces hubo varias evacuaciones, y yo la verdad destacar que somos bien ordenados nosotros. Los chilenos tenemos esa alma de saber de emergencia, entonces la gente hizo caso, se fue. Yo vi, la verdad, cuando volví en la noche acá, yo vivo ahí al borde del mar prácticamente, y vi y no había prácticamente nadie. Ahí estaba Carabineros, Seguridad Municipal, estaban todos los servicios públicos ahí trabajando activamente por el tema de la emergencia. Y afortunadamente fue solo eso, la emergencia, pero sirvió como una lección para finalmente tener ese ensayo, diría, de que el día de mañana puede pasar de verdad y tenemos que alejarnos de los lugares de borde costero. Hoy día, de hecho, en estos momentos estoy mirando el mar y veo que está bien, bien con marejada, así que también alejarse. Es saber que cuando el mar está complicado, que el mar es bonito, lo queremos, pero hay que respetarlo. Es mejor prevenir que curar, senador. No hemos tenido buena experiencia. Cuando se recuerda, recién se inició, y el tema en el sur también, tuvimos un terremoto en ese momento en nuestro país. Y hemos tenido tsunami, y además hemos tenido mala experiencia también con personas que no respetan el mar y se pierden en el agua. Hemos sabido de niños, así que también hay cierto orden que hay que tener. El senador Tomás de Rementería con nosotros a esta hora de la mañana aquí en la Carnaval. Estuvimos juntos, yo fui el maestro de ceremonia en la entrega de su cuenta pública aquí en Valparaíso, ahí en el bar inglés. Oye, quedó gente afuera, senador. Sí, la verdad es que esperamos que iban a llegar la capacidad del lugar de 100 personas y dijimos, bueno, no creo que lleguen más de 100, invitamos prácticamente solo dirigentes y deben haber llegado como 150, no sé, sí, lo que usted ve, don Sandro, sí. Y estuvieron ahí los dirigentes compartiendo con nosotros y fue muy bonito y su animación estuvo perfecta. Y ahí estuvimos con varios que hay que mencionar ahí, por ejemplo, don Pedro Toño, presidente del Sindicato de Pescadores de la Caleta Portales, el pastor Benjamín Buñoz, que usted lo sabe, de la Fundación Valparaíso Evangélico, estaba mucha gente de clubes de adulto mayor, los conductores de colectivos que son nuestros amigos de las distintas líneas de Valparaíso acompañándonos, personas de comités de vivienda, personas también de juntas de vecinos de diversos lugares, de Puertas Negras, de Montedónico, de la Joaquín Barbello, distintos lugares de Valparaíso, y estuvimos compartiendo. El director del Parque Cultural de la Cárcel, que además es el presidente comunal de nuestro partido, Nabel Gallardo, tuvimos ahí un espacio. Su hijito. No, mi hijita vino, pero ya se fue. Y tuvimos un espacio ahí bien, bien entretenido, donde compartimos unas cecitas, estuvimos ahí compartiendo, usted con su perfecta animación, y pudimos ahí buscar los espacios necesarios para ayudar a las personas de Valparaíso, para estar ahí, y seguiremos estándolo. Como ya tuvimos nuestra cuenta pública en Viña, y el jueves 7 de agosto nos toca en San Antonio, que vamos a llamar a nuestro amigo Becho Becho, a ver si nos acompaña. Pero claro, ahí va a estar sin ningún problema Mauricio Muñoz, sin ningún problema. El 7 de agosto en San Antonio, el entregar la cuenta pública es ir de cara a la ciudadanía, decirle, mire, esto es lo que estoy haciendo, esto hemos hecho, y aquí queremos seguir trabajando, ¿no, senador? Exactamente, ya llevamos 3 años de gestión parlamentaria, ya casi 4, 3 años y medio, algo así, y es mostrar, ¿sabe qué? Ustedes que nos eligieron, tuvimos todo este tiempo, hicimos estas cosas, avanzamos en estos proyectos de ley, en estas gestiones sociales. Acá está el documento, porque hay un documento, nosotros tenemos 3 cuentas públicas distintas, una para la comuna de Viña del Mar y comuna de Concón, que usted estuvo ahí en ese lanzamiento, el alcalde de Ripamonte, el alcalde Freddy Ramírez, diversas personas, para la comuna de Valparaíso y la comuna de Casablanca, que están ahí vecinos de Casablanca, vinieron los sindicatos de Quintay, por ejemplo, de pescadores, que fue muy significativo que estuvieran... Estuvieron ahí diversas personas de la comuna de Casablanca, yo decía, de Juan Fernández no puedo venir el alcalde, pero nos mandó un saludo. Sí. Así que estuvimos ahí y hemos tenido ahí un recorrido como parlamentario que se demuestra con trabajo. Y yo lo que digo siempre, yo además doy cuenta pública porque yo voy a seguir viéndolo, voy a seguir siendo su vecino, voy a seguir yendo a Valparaíso, pase lo que pase en las elecciones de fin de año, entonces... Obviamente ahí para mí me genera una satisfacción ver que la gente asiste, que le gusta lo que hemos hecho, así que seguiremos trabajando en eso, en lo que estimemos conveniente. Y ahora se viene la de San Antonio, el seguir trabajando con la ciudadanía. Converso a esta hora de la mañana, señoras y señores, con el senador de la República, Don Tomás. De Rementería. Los jueves conversamos con Don Tomás de Rementería. Los jueves son del senador Tomás de Rementería. ¿Qué tal el Senado, Don Tomás de Rementería? Estamos en la semana regional que se llama Recorriendo la Región. Pero ayer nos tocó, iba a mirar la calera, pero tocó alarma y tuvimos que quedarnos en la casa. Así que más ratito nos vamos a la escuela de David Curiel en Valparaíso y después de la tarde tenemos reunión con varios comités de vivienda, así que estamos bien, bien activos en eso. Bien movido. Oiga, esto de entregar la cuenta pública me parece muy bien porque siempre hay desinformación y ese es un gran problema en la sociedad actual, senador. Usted estuvo hablando Senado hace algunos días atrás respecto de aquello. Hemos visto cómo la desinformación está haciendo grave daño a todos. Vemos una candidata presidencial que no es mi candidata, pero que la tratan de que está enferma, de que está con problemas. Ella misma ha dicho que es una campaña asquerosa y es verdad. Hay un enjambre de noticias falsas, de temas que no son verdad, se inventan cosas de patrimonio, personales, que no son verdad. Yo veía el otro día que decían que ya tenía un departamento de $12 millones. Y yo lo busqué, declaración de interés y patrimonio, todo mentira, sin ninguna prueba, y nadie se hace cargo. Decían que, por ejemplo, la candidata Belén Matthei estaba enferma. No sé si lo vio. Decían que tenía problemas de salud. Todo mentira. Entonces, la verdad es que yo creo que ahí las autoridades que siguen estas cuentas bots, que son, tienen que hacerse responsables y decir, ¿sabe qué? Esto, la verdad, no me representa. No deberían estar diciendo estas cosas. Yo creo que uno tiene que ser responsable en política de lo que hace. Yo trato de serlo, de que si digo algo me hago responsable de aquello. Y seguir esos temas. Decían, por ejemplo, miren las noticias falsas, decían que Chile iba a perder la visa para Estados Unidos. Claro. Y vino la secretaria de seguridad de Estados Unidos y dijo, Chile es nuestro principal aliado, el mejor alumno del curso en el tema de la visa. Entonces, realmente tenemos muchas noticias falsas dando vuelta que yo creo que hay que empezar a regularla, empezar a saber cómo eso nos pase. ¿Y cómo se hace eso, diputado? Porque en las mismas redes sociales hay una cantidad de gente hablando tanta porquería. Porque si a mí no me gusta una persona o no la quiero seguir, ¿para qué tirarle, disculpe, tirarle excremento? ¿Para qué? No lo sigo nomás. Yo creo que ahí hay un problema mayor que es difícil regular, porque realmente las redes sociales se convierten en cierto momento como tierra de nadie. Entonces finalmente lo que necesitamos ahí es que haya una regulación mayor de la red social, que haya una regulación mayor también del tema de las redes sociales, que hay una regulación mayor de que los que somos políticos nos hagamos cargo de las personas que nos siguen y decir, ¿sabe qué? Esta persona está mintiendo. Okay. Yo veía mucho personas que decían así, con la foto de un candidato, el candidato Kast, y decían, pasó esto, hay un problema, la Evelyn Matei está enferma, y el señor Kast debería desmentirlo, porque muchas veces parece que saliera de él. Ok. Respecto al tema de la actual candidata a presidenta, la señora Jara, también hay una cantidad de información que circula, senador. ¿Cuál es su postura respecto de aquello? Bueno, yo creo que finalmente esto es totalmente mentiroso y tenemos ahí pruebas de que es mentira. Y yo la verdad es que lo que llamaría es que la gente se informe por los canales regulares que hay, porque tenemos todos los canales de televisión, más bien los diarios más regulares, que tienen cierto nivel de seriedad, que no tienen los canales de redes sociales, que muchas veces lo que son es solo vehículos de desinformación. Creo que lo que hay que hacer es ser cuidadoso con eso, tener un sentido crítico, pero también ahí, cuando hay una cuenta que sale, que se llama, por ejemplo, Casterizador, que yo lo he visto en internet, que sale una foto del señor Kast y el señor Kast no la desmiente, uno ahí tiene una responsabilidad como político y se sabe que esta cuenta está mintiendo, por muy que me siga, una cuenta mentirosa. Ok, le entiendo. Tomás de Rementería, senador de la República, señoras y señores, conversando con nosotros a esta hora de la mañana. Oiga, senador, lo cambio de tema. Este nuevo proyecto tributario del que usted habló hace algunos días atrás en el Congreso, ¿de qué se trata? Con pera y manzana, por favor. Bueno, esto es un muy buen proyecto, que lo conversamos largamente con el ministro Marcel. Ustedes sabían que había una reforma tributaria más global, pero fue rechazada por dos votos, entonces no se insistió en eso. Sí. Pero teníamos un proyecto acá tributario que necesitábamos, que era usted, yo sé que conoce, hemos estado compartiendo con diversas asociaciones o personas individuales que tienen una pyme. El que tiene un minimarket, un cafecito, claro. La venta de insumos, que hemos visto personas que venden insumos de aseo en los barrios y todo eso, y tenían ese problema y me decían, pucha, don Tomás, yo voy bien, pero por ejemplo el arriendo para mí es un problema, me dice. O, pucha, se me mezcla la economía, el tema de la educación de mis hijos, que me gustaría, les pago un colegio, les pago la universidad. Y decíamos, pucha, no hay incentivo para esta gente, porque el empresario grande paga una empresa, hace una contabilidad inteligente que se llaman y paga menos. Sí. El chico no tiene. Y entonces este proyecto viene primero a aliviar el tema de las pymes, va a bajar los impuestos de las pymes, no va a subir el impuesto solo a las personas que ganan más de 8 millones de pesos, sí. Eso van a ser los únicos que se les va a subir el impuesto, con eso se va a financiar. vamos a poder que las personas que tienen así su pequeño negocito, su pyme, su empresita chica, su fábrica chica muchas veces, que hace cositas de madera, que hace tiene ahí una manufactura, va a poder tener ese alivio. Y además, 900.000 personas entran a un subsidio de arriendo, que va a poder declararse el arriendo como exención tributaria, digamos. Ah. Va a poder restarse los impuestos, va a tener un beneficio fiscal eso. También la educación se amplía, porque ya existe un beneficio educacional, este va a ser ampliado a todos los gastos educacionales. Y también deja el tema de las contribuciones, que no va a poder ser para las personas con menores ingresos y adultos mayores, más del 5% de los ingresos. Ya. Entonces la verdad es que baja, porque había políticas que decían, populistas, decían, eliminemos las contribuciones. Y yo decía, el que tiene una casa, esa casa, por ejemplo, esas casas que uno va en Reñaca, ahí subiendo, que vale 10 millones de dólares, ¿por qué no va a pagar contribuciones? Pero se eliminan para la primera vivienda y no va, o sea, no se eliminan, pero va a ser hasta el 5% de los ingresos solamente. Entonces, si una persona gana una pensión bajita, no van a poder cobrar más del 5% de su pensión como contribución. Oiga, ¿y ya ingresó este proyecto? ¿Fue hecho junto a las pymes? Cuéntenos, senador. El proyecto todavía no ha sido presentado, digamos, en su forma legal. Va a entrar al Congreso, va a entrar por la Cámara de Diputados, porque todos los proyectos tributarios entran por la Cámara de Diputados. Ya. Pero la verdad es que tenemos ahí un compromiso y espero que esto avance rápido y que todos lo aprueben unánimemente prácticamente. Yo no creo que nadie esté en contra de las pymes. Totalmente. Así que ahí, buena cosa que haya, que hay un proyecto que apoya a nuestros pequeños y medianos empresarios. Usted sabe, por ejemplo, me acuerdo el otro día que estuvimos ahí en las terrazas, en el barrio Oriente, con las personas que tienen cafecitos, restaurantes así chiquititos. Así es. Que estamos ahí bregando porque la ordenanza de terraza sea un poco más equitativa para los locatarios. Sí. Y estuvimos ahí, yo me imaginaba todo ello, que van a tener ahí este beneficio fiscal, este beneficio que tanto necesita y tanto nuestros adultos mayores también, que lo pasan mal con las contribuciones. Muchas veces lo único que les quedó de su vida de trabajo, por las pensiones malas que tenemos, aunque la ministra Jara hizo lo posible que subieran, les queda su casita y tenían, y me decían, San Tomás, tengo que pagar contribuciones, me las subieron, no tengo, no me alcanza. Y ahora van a decir, ¿sabe qué? Hasta el 5% de su ingreso es lo máximo que le van a poder quitar de las contribuciones. Qué importante estar con toda la gente. Los problemas reales están en la calle, ahí con la ciudadanía. Y usted hablaba de la gente de las terrazas, de los cafés en la ciudad de Viña del Mar. Hablábamos hace algún tiempo atrás del sector del olivar. Hemos salido juntos a trabajar y no ha ido bien en todo. Ayer lo vi con una fotografía maravillosa en sus redes sociales. Estaba con la alcaldesa Ripamonti, don Tomás, y le habló del abandono de los perritos y todo el tema. Y la gente de tenencia responsable del municipio fue, como siempre, haciendo el trabajo y también los albergó para que no estuviesen libres en esta evacuación masiva que se realizó en el borde costero. Así que, buen trabajo, pues, senador. Lo que pasa, don Sandro, es que cuando uno es vecino de una comuna, cuando uno la ha conocido toda su vida, cuando uno la recorre, finalmente uno dice, no, es que yo voy en terreno. Yo no voy en terreno, yo estoy en lo que he hecho, en lo que salgo. Y a usted también le pasa, uno, vamos a comprar el diario, vamos a comprar el pan y te hablan los vecinos, te conocen. Entonces ahí uno va sabiendo de las coyunturas, de los problemas, de las angustias que tiene cada barrio de nuestro Viña del Mar, de Valparaíso también. Y uno va ahí sabiendo y se conecta. O sea, ayer, por ejemplo, en la emergencia demostró, me decía, las vecinas de la Manuel Bustos me decían, por ejemplo, que estaban bien enojadas con este arquitecto que se puso a decir tonteras. Vamos a decirlo. Qué fuerte eso, porque empaña a los que hoy día pueden demostrar. Llegó un señor, un vecino, me dice, yo puedo demostrarle que tuve que vender mi camioneta. Yo tenía una camionetita que me llevaba las frutas a la feria, para hacer más lucas y todo el tema, y miren, la tuve que vender. Estoy hasta arriba con los créditos. Yo, ¿dónde me he metido con algún narco? Me decía él. O sea, la historia de Viña, este señor lo desconoce, que ha sido la historia de autoconstrucción. O sea, no solo este, o sea, la historia de Viña, cómo se formó Reñaca Alto, cómo se formó la Villahermosa, diversos lugares, fue autoconstruyéndose. Es parte de la idiosincrasia del viñamarino, que se cae, se para y se pone a construir. Entonces, la verdad es que este señor desconoce mucho. Y me decían ahí en las vecinas de la Manuel Busto, yo me decían, ¿cómo está, don Tomás? Porque todos saben que yo vivo acá cerca del mar. Entonces yo le decía, no, ya evacué. Y me decían, bueno, yo ahora es el día que tenemos suerte por ser cerro. Ah. Me decían, estamos con suerte por ser cerro. Claro. Y yo me reía, y me decían, pero estamos enojados por esto, que este caballero dijo eso. Si acá nosotros, cero esfuerzo, no hay narco. Entonces dicen, bueno, no, es que los narcos organizan esto, organizan los campamentos, son los que mandan. Y yo la verdad que los sectores que se quemaron en Villa Dulce, en la Villa Independencia, en la Manuel Busto, en Lomas La Torre, no he visto que los narcos. Yo la verdad es que... La gente es solita. La gente solita. Mire, ahí me está llevando un vecino, por ejemplo, Tomás. La construcción de que organiza las ollas común y todo eso me parece gravísimo. Y además sin ninguna prueba. Así es. No. Bueno, yo no sé qué irá a pasar, pero es fuerte la declaración. Es fuerte la declaración por lo demás. Es lamentable la declaración. Me imagino que se van a hacer responsables del tema. Yo no lo he querido ni tocar porque, mire, hay tanta gente que ha salido sola adelante y esto viene a empañar nada más el progreso de muchas personas que, como le decía recién, están tapadas en crédito para salir adelante, porque hay que andar con cosas, ha sido lenta la reconstrucción. Pues. Totalmente, pues, y empaña a toda persona, sí. Siembra un manto de duda de toda persona que se autoconstruyó. Así es, señor. O sea, yo creo que además de irresponsable, lo encuentro muy injusto con muchas personas que yo y usted conocemos, que las conocemos de cerca. Leí una declaración que escribió alguien muy cercano a usted, que se autoconstruyó en la Villa Independencia, que contaba el dolor que ha tenido que vivir, la historia. Sí. Una carta larga, y yo decía, pero ¿cómo alguien es tan irresponsable por 2 minutos de radio? Que parece que es un arquitecto muy destacado, pero y que diseñó esta vivienda que construyó el municipio y tiene toda su historia, pero yo creo que acá, lamentablemente, yo espero que el señor Aravena pida disculpas a los vecinos de Viña del Mar, porque la verdad es que nadie lo ha visto en los cerros, nadie lo ha visto en la reconstrucción, y tira esas declaraciones tan suelto cuerpo. Yo la verdad es que creo que hay que ser muy cuidadoso, muy, muy cuidadoso. Muy cuidadoso. No se hace eso. Hay que tener conocimiento del tema. Y mire, y si uno tiene la información, va y hace la denuncia, senador. O sea, totalmente. Es decir, yo no puedo decirnos que los narcos, ¿y cómo sabe él? ¿Cuál narco? ¿Cuál? ¿Dónde? Está llevando la reconstrucción, porque yo la verdad es que no he visto, yo la verdad es que he recorrido mucho, no voy a tapar el sol con el dedo, todos sabemos que hay narcotráfico en Chile, pero yo no he visto narcotraficantes en los cerros de Viña del Mar, sobre todo los que fueron siniestrados, que manejen, como decía él, prácticamente el barrio. Yo la verdad es que he visto que las dirigencias, al contrario, lo que hacen es pelear en contra de que hay narcotraficantes. Senador, un placer haberlo tenido en contacto con la Radio Carnaval. Se nos fue el tiempo, estaba muy interesante el tema. Como siempre, gracias por darse estos minutos para estar junto a la Carnaval. El senador Tomás de Rementería, los jueves conversando con el senador. Que tenga un buen día, senador. Muchas gracias, don Sandro. Tuvimos una participación especial de la Maite que anda ahí. Eso saludando, me parece maravilloso. Usted siempre... Quería saludar a su tío Sandro. Sí, son niños maravillosos, senador. Siempre usted lo ha visto con sus niños de la mano, ¿no? Los felicito, senador, los felicito. ¿Ah? Es que no, además, le debe haber pasado a muchos que no había colegio ayer y hoy día había dudas si había, entonces así se quedaron es. En la casa acá disfrutando el día de lluvia, así que están ahora salimos a la terreno. Clase, por lo demás, en los del borde costero bajo la cuota 30, pues, senador. Entonces no hay colegio, sí. Pero había muchas dudas, me escribían en la mañana temprano, sí. Cuando me desperté me llegaban, hay clases, no hay clases, me tuve que conectar ahí, preguntarle al superintendente de educación, a don Reinaldo, hay clases, y me dice, no hay clases hoy día, sigue porque la alerta se bajó recién hoy día en la mañana. Claro, senador, que tenga un buen día y Que le vaya muy bien en el terreno. Sandro, mi concejal. Así es, senador. Gracias siempre por su apoyo, por su orientación, por lo demás. Que tenga un maravilloso día y aquí seguimos apoyándole. Buen día, senador. Igualmente, Sandro. Un abrazo.